desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todos los días pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas, pausados y austeros, sin más nota alegre en su traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él solo, a hurtadillas, y con el recelo de que sus miradas observan los clérigos, desde que en la calle vislumbra de lejos a la salmantina de rubios cabellos, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre a su paso le deja el recuerdo de aquella mirada, de los ojos negros. Monótono y tarde va pasando el tiempo, y muere el estío, y el otoño luego, y llegan las tardes plomizas de invierno, y la salmantina de rubios cabellos, desde la ventana del casucho viejo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, al seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa, gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo en vez de sotana, marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle: te quiero. Te quiero. Yo no he de ser cura. Yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero. Me muero. Y a la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende, olvida sus rezos y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una mañana brumosa de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho oyó tristes cantos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda es el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con las voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas, hacia el cementerio, como por las tardes salir de paseo. La niña mira con temor al séquito, los conoce a todos a fuerza de verlos. Solo falta uno entre todos ellos. El seminarista de los ojos negros. Corrieron los años. Pasó mucho tiempo. Y allá en la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una pobre anciana de blanco cabello, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Vieja, sola y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.